Según el periódico digital surcoreano Omae News, la dirección del movimiento de la provincia Gyeongsang del Sur por la liquidación de las depravaciones y la construcción de la sociedad democrática concedió el día 22 una rueda de prensa en el ayuntamiento de la provincia en condena del Partido de Corea Libre, el opositor conservador, que se entrega al alboroto contra las fuerzas subordinadas al norte e incita a la crisis de guerra, frenando la corriente de la liquidación de depravaciones y la gran reforma social demanda de la población. Por otra parte, el día 23, la dirección del movimiento de Busan por la liquidación de las depravaciones y la gran reforma social concedió una conferencia de prensa delante del edificio del Partido de Corea Libre en la ciudad de Busan y las entidades universitarias como la Alianza de Estudiantes Surcoreanos del Siglo XXI, delante del edificio principal de este partido conservador, en exigencia de la disolución del partido opositor conservador.